El primer Congreso de Medicina 2.0 es el primer evento de este tipo en realizarse en Colombia y es una oportunidad única de mostrar los cambios tecnológicos que a nivel mundial han logrado las diferentes herramientas de la web 2.0 y los llamados smartphones. Los invitamos el próximo viernes 18 de noviembre a este novedoso evento a realizarse en el Hospital Universidad del Norte de Barranquilla.